la vida, pero que no lo haga un hombre porque es el rey de la noche. No empieces a ladrar si no me conoces. Mini faldas y tacones, maquillaje y los escotes se inventaron para usarse, no para estar en el closet. Si me ven vestida así, que no les importe. No.